venimos con poder desde arriba. Espíritu Santo, y a su nombre, aleluya. Está vivo y lleno de poder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús!